Mas la palabra del Señor permanece para siempre, con el propósito de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa Descubriendo las Escrituras, un comentario del Nuevo Testamento por William MacDonald. Mucha alegría saber que nos escucha. En esta oportunidad damos inicio al estudio del Evangelio de Juan. En un momento continuamos. Efectivamente. Y para continuar, oremos. Querido Dios, todopoderoso, dador y sustentador, te agradecemos por la vida que nos das y por permitirnos, una vez más, aprender de tu palabra. Al empezar este nuevo estudio, te pedimos que bendigas a cada persona que nos sintoniza y clamamos por las autoridades de este hermoso país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción, alguien mencionó, Juan es el libro más profundo del mundo. Además, tenemos, en primer lugar, su singular puesto en el canon. Juan nos dice de manera específica que su libro es evangelístico, para que creáis. Capítulo 20, versículo 31. Por una vez, la Iglesia ha seguido el precedente apostólico. Los millones de pequeños evangelios de Juan de bolsillo, dados durante los últimos 100 años, dan testimonio de este hecho. Pero Juan es también uno de los libros favoritos de la Biblia, sino el favorito de los cristianos maduros y devotos. Juan no da meramente los hechos de la vida de nuestro Señor, sino largos discursos y reflexiones maduras de un apóstol que ha caminado con Cristo desde, probablemente, sus últimos años de adolescente en la provincia de Asia. Su evangelio contiene el versículo más conocido del Nuevo Testamento, que Martín Lutero designó como el Evangelio en miniatura, esto es, Juan 3:16. En segundo lugar, tenemos paternidad. La paternidad del cuarto Evangelio ha sido vigorosamente disputada en los últimos 150 años. Esto se debe, indudablemente, al claro testimonio que da de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El asalto trata de demostrar que este evangelio no fue obra de un testigo ocular, sino de un desconocido genio religioso que vivió entre 50 y 100 años más tarde. De este modo, se supone que refleja el pensamiento de la Iglesia acerca de Cristo y no lo que él mismo fue, dijo o hizo. El evangelio mismo es anónimo, no expresando quién es su autor, pero hay muchas y buenas razones para creer que fue escrito por el apóstol Juan, uno de los doce. Clemente de Alejandría refiere que en época tardía de la dilatada vida de Juan, unos íntimos amigos que le visitaron en Éfeso pidieron al apóstol que escribiese un evangelio que suplementase los evangelios sinópticos. Así, bajo la influencia del Espíritu de Dios, Juan redactó un evangelio espiritual. No se trataba de que los otros fuesen considerados no espirituales, sino que el énfasis de Juan en las palabras de Cristo y el más profundo significado de las señales sí explican por qué su evangelio podría ser calificado de forma especial de espiritual. Aquí tenemos la evidencia externa. Teófilo de Antioquía, alrededor del 170 después de Cristo, es el primer escritor conocido que nombra a Juan de manera específica como el autor. Sin embargo, hay alusiones anteriores a citas del cuarto evangelio en Ignacio, Justino Mártir, probablemente Tasiano, el canon de Muratori y los herejes Basílides y Valentino. Ireneo completa la cadena de discipulado ininterrumpido desde el Señor Jesús mismo a Juan, de Juan a Policarpo y de Policarpo al mismo Ireneo. Esto nos lleva desde el amanecer del cristianismo hasta casi el fin del siglo II. Ireneo cita ampliamente el Evangelio como escrito por el apóstol y como ya firmemente establecido en la Iglesia. A partir de Ireneo, el Evangelio está ampliamente atestiguado, incluyendo testigos como Clemente de Alejandría y Tertuliano. Hasta principios del siglo XIX, solo una oscura secta llamada los Alogi rechazaba la paternidad juanina. El fin mismo de Juan capítulo 21 fue probablemente escrito por los guías de la iglesia en Éfeso, a finales del siglo I, alentando a los fieles a aceptar el Evangelio de Juan. El versículo 24 se refiere al discípulo a quien amaba Jesús, en el versículo 20 y en el capítulo 13. Esto siempre ha sido aceptado como referido al apóstol Juan. Entre los liberales se solía enseñar que el cuarto evangelio había sido escrito incluso a fines del siglo II. Pero en 1920 se descubrió en Egipto un fragmento de Juan capítulo 18, papiro 52, datado por métodos objetivos como de la primera mitad del siglo II y probablemente de alrededor del año 125 después de Cristo, que se encontrase en una ciudad provinciana, o sea, no en Alejandría, confirma que la fecha tradicional de redacción en la última parte del siglo I se mantiene firme, por cuanto se precisaría de un cierto tiempo para difundirse de Éfeso al Alto Egipto, el sur de aquel país. Un fragmento similar de Juan capítulo 5, el papiro Egertón 2, también de principios del siglo II, confirma adicionalmente una fecha dentro de la época en que vivió Juan. Pero además tenemos la evidencia interna. A fines del siglo XIX, un eminente académico anglicano argumentó la paternidad juanina en círculos concéntricos cada vez más hacia el centro. Esto puede condensarse de la siguiente forma. 1. El autor era judío. El estilo de la redacción, el vocabulario, la familiaridad con las costumbres y características judías y el trasfondo del Antiguo Testamento reflejado en el Evangelio apoyan enérgicamente este hecho. 2. Era un judío que vivió en Palestina. Esto lo encontramos en capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 1 y versículo 11, capítulo 4, versículo 46, capítulo 11, versículo 18 y versículo 54, y capítulo 21, versículos 1 y 2. Conocía muy bien Jerusalén y el templo, como lo refiere capítulo 5, versículo 2, capítulo 9, versículo 7, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 13, versículo 17, versículo 20 y versículo 41. Véase también en capítulo 2, versículos 14 al 16, capítulo 8, versículo 20 y capítulo 10, versículo 22. Tercero, era un testigo ocular de lo que refiere. Hay numerosos detalles de lugares, personas, tiempo, costumbres, como lo mencionan capítulo 4, versículo 46, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 59, capítulo 12, versículo 21, capítulo 13, versículo 1, capítulo 14, versículo 5 y versículo 8, capítulo 18, versículo 6 y capítulo 19, versículo 31. Cuarto, era un apóstol y muestra un estrecho conocimiento del círculo interno de los discípulos y del mismo Señor. Así lo afirman capítulo 6, versículos 19, 60 y 61, capítulo 12, versículo 16, capítulo 13, versículo 22 y versículo 28, y capítulo 16, versículo 19. Quinto, por cuanto el autor es preciso al nombrar a los otros discípulos y no se nombra a sí mismo, se supone que la persona innominada de capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículos 7 y 20, es el apóstol Juan. Hay otros tres pasajes importantes para consideración adicional del carácter de testigo ocular del autor, como lo son capítulo 1, versículo 14, capítulo 19, versículo 35 y capítulo 21, versículo 24. Thank you. pero también tenemos, en tercer lugar, fecha. Irenio afirma de manera clara que Juan escribió su evangelio desde Éfeso. De modo que si está en lo cierto, la fecha más temprana posible sería el año 69 o 70 después de Cristo. Cuando el apóstol llegó allá, por cuanto Juan no menciona la destrucción de Jerusalén, es posible que todavía no hubiese sucedido, lo que daría una fecha antes de aquel terrible acontecimiento. Algunos académicos muy liberales prefieren una fecha para Juan en época tan temprana como 45 al 66, debido a posibles vínculos con los rollos del Mar Muerto. Esto es insólito, porque son generalmente los conservadores los que prefieren fechas tempranas, y los no conservadores las tardías. En este caso, las antiguas tradiciones de la Iglesia favorecen la fecha tardía. Los argumentos para una fecha tardía en el primer siglo son bastante fuertes. La mayoría de los académicos concuerdan con Ireneo, Clemente de Alejandría y Jerónimo en que Juan es el último de los evangelios que fue escrito, en parte porque parece edificar por encima de y suplementar a los sinópticos. El hecho de que no se mencione la destrucción de Jerusalén en Juan podría deberse a que el libro fuese escrito entre 15 y 20 años más tarde, cuando se había desvanecido el impacto. Irenio escribe que Juan vivió hasta el reinado de Trajano, que comenzó a reinar en el año 98, y es probable una fecha no mucho antes de este reinado. Las referencias a los judíos en este evangelio sugieren también un periodo tardío, cuando la oposición judía a la fe cristiana se había endurecido hasta la persecución. Aunque no es posible dar una fecha precisa, la década entre el año 85 y el año 95 después de Cristo es el marco temporal más probable. En cuarto lugar, tenemos trasfondo y temas. Juan construye su evangelio alrededor de 7 milagros o señales que se habían hecho en público. Cada uno de estos milagros tiene el designio de mostrar que Jesús es Dios. Así tenemos, 1. La transformación del agua en vino en las bodas en Caná de Galilea, capítulo 2, versículo 9. 2. La curación del hijo del noble, capítulo 4, versículos 46 al 54. 3. La curación del paralítico en el estanque de Betesda, capítulo 5, versículos 2 al 9. 4. La alimentación de los 5,000, capítulo 6, versículos 1 al 14. 5. La andadura de Jesús sobre el mar de Galilea para salvar a sus discípulos de la tempestad, capítulo 6, versículos 16 al 21. 6. La curación del ciego de nacimiento, capítulo 9, versículos 1 al 7. 7. La resurrección de Lázaro de los muertos, capítulo 11, versículos 1 al 44. Además de estos 7 milagros llevados a cabo en público, hay una octava señal, llevada a cabo solo para sus discípulos después de la resurrección, la pesca milagrosa, capítulo 21, versículos 1 al 14. Alguien dijo que el cuarto evangelio ha inducido a más personas a seguir a Cristo, ha inspirado a más creyentes a un servicio leal, ha presentado más problemas a los académicos que cualquier otro libro que se pueda pensar. La cronología del ministerio terrenal de nuestro Señor se construye en base de este evangelio. Por la lectura de los otros tres evangelios, podría parecer que el ministerio de Cristo había durado solo un año. Las referencias a las fiestas anuales que aparecen en Juan nos dan una duración de su ministerio público de alrededor de 3 años. Obsérvense estas referencias. La primera fiesta de la Pascua, capítulo 2, versículos 12 y 13. Una fiesta, capítulo 5, versículo 1. Posiblemente la Pascua o Purim. La segunda o tercera fiesta de la Pascua, capítulo 6, versículo 4. La fiesta de los tabernáculos, capítulo 7, versículo 2. La fiesta de la dedicación, capítulo 10, versículo 22. Y la última fiesta de la Pascua, capítulo 12, versículo 1. Juan es también específico en sus referencias al tiempo, mientras que los otros tres escritores se contentan a menudo con referencias aproximadas. Juan menciona detalles específicos como la hora séptima, en capítulo 4, versículo 52. El tercer día, como lo menciona en capítulo 2, versículo 1. 2 días, mencionados en capítulo 11, versículo 6. Y 6 días, en capítulo 12, versículo 1. El estilo y vocabulario de este evangelio son singulares, excepto por las epístolas de Juan. Las oraciones son breves y sencillas. Son hebreas en pensamiento, aunque griegas de lenguaje. A menudo, cuanto más breve la oración, tanto más vigorosa la verdad. En vocabulario, es el más limitado de todos los evangelios, pero el más profundo en significado. Obsérvense estas importantes palabras y cómo a menudo aparecen. Por ejemplo, Padre, 118 veces. Creer, 100 veces. Mundo, 78 veces. Amor, 45 veces. Testigo, testimonio, testificar, etc., 47 veces. Vida, 37 veces. Luz, 24 veces. Un rasgo característico de Juan es el empleo del número 7 y de sus múltiplos. A lo largo de la escritura, las ideas de perfección y plenitud van unidas a este número. Véase, por favor, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. En este evangelio, el Espíritu de Dios perfecciona y completa la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, y por ello son frecuentes las pautas basadas en el número 7. Los 7 yo soy de Juan son conocidos. El pan de vida, capítulo 6, versículos 35, 41, 48 y 51. La luz del mundo, capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 5. La puerta, capítulo 10, versículos 7 y 9. El buen pastor, capítulo 10, versículos 11 y 14. La resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25. El camino, la verdad y la vida, capítulo 14, versículo 6. Y la vid, capítulo 15, versículos 1 y 5. No tan conocidos son los 7 yo soy, sin predicado. Esto es la simple declaración, como lo vemos en capítulo 4, versículo 26, capítulo 6, versículo 20, capítulo 8, versículos 24, 28 y 58, capítulo 13, versículo 19, capítulo 18, versículos 5 y 8. La última es doble. En el sexto capítulo, que tiene que ver con el pan de vida, la palabra griega traducida pan y panes aparece 21 veces, un múltiplo de 7. También en el discurso del pan de vida, la expresión pan del cielo aparece exactamente 7 veces. También aparece 7 veces una expresión similar, desciende del cielo. El propósito de Juan al escribir, tal como hemos visto, era que sus lectores creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así lo menciona en capítulo 20, versículo 31. Muy bien, hacemos un alto en el estudio de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Agradecemos su atención y le animamos para que nos sintonice en nuestro próximo programa y juntos continuemos descubriendo las Escrituras. Para continuar con el estudio de la Palabra de Dios, le recomendamos que adquiera en su librería cristiana el comentario del Nuevo y Antiguo Testamento por William MacDonald.